Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento la banda sonora del documental que recupera una polifonía de memorias sobre la vida y la obra de Manuel Gallego Capela, una de las figuras fundamentales de la canción popular uruguaya y latinoamericana, un artista que nutrió con su voz profunda, potente y su guitarra a una generación pionera en el cruce del compromiso político con la creación musical. Una constelación de artistas uruguayos se presentan y hacen suyas estas versiones de canciones que le pertenecieron al Gallego Capela, sin duda un tributo al enorme artista fallecido en el año 2013. Uno de los más grandes de nuestro canto. Escucharemos del disco documental Gallego Manuel Capela del 2023 al propio Manuel Capela su canción De Cantor a Cantor. Mano que está palpitando milongas en gris, como ruido de lluvia en el cristal, herida de nostalgia la voz, por la tierra entrañable y el sol, como un dulce recuerdo brillando y ardiendo en el sur. Caminarás en tu oficio de obrero cantor, con los ojos mirando por la ternura del porvenir, que más que ayer acerca hoy el tiempo de la flor. Más que un lugar, es tu sitio un sendero de paz, donde camina el niño universal, esperando canciones de pan, con el hueso sintiendo crecer, junto al pájaro azul que desde tu garganta se levantó. Esperarán las esquinas tu nombre y tal vez las gaviotas presientan volver cantando tu corazón cuando el dolor sea por fin ceniza sobre el mar. Esperarán las esquinas tu nombre y tal vez las gaviotas presientan volver cantando tu corazón cuando el dolor sea por fin ceniza sobre el mar. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, conocida en la escena musical de Río de Janeiro como una destacada compositora y arreglista, flautista y clarinetista, la brasileña Aline González presenta a la audiencia un trabajo hermoso y sensible en un álbum solista autoritario. Pacífico es un agradable viaje sonoro a través de diferentes paisajes musicales que se refieren no solo a la diversidad de la música brasileña, sino también a los ritmos latinos, especialmente los sudamericanos, que no siempre se escuchan con la debida atención. Con 4 temas instrumentales y 4 canciones, 3 interpretadas por ella, el disco reúne diferentes géneros como bayones, guainos, currulaos, tonadas y chacareras. Un verdadero viaje por Latinoamérica. El álbum es un homenaje a nuestros vecinos bañados en este océano que tiene mucho para enseñarnos sobre el poder de las movilizaciones populares en torno a las luchas por los derechos y cómo no ser pacífico cuando uno no debe ser pacífico. Pacífico levanta con orgullo banderas de resistencia cultural. Sus arreglos nos permiten y nos remiten cariñosamente a territorios marginados a nivel mundial. Una inmensidad que va desde las aguas ásperas del Océano Pacífico y pasa a través de los plácidos lagos andinos para evocar personajes emblemáticos que forjaron el concepto de unidad conocido como Nos América o Nuestra América, como escribía José Martí, pensador político y héroe de la independencia cubana en el siglo XIX, en uno de sus trabajos. Escucharemos a Aline González desde su disco Pacífico del 2022, el tema homónimo, Pacífico. Thank you. canto y la palabra.